Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Bueno, es el mes de los hijos victoriosos. ¿Cuántas mamás están hoy acá y papás que todavía sus hijos no vinieron nunca a este lugar? Levante la mano. Y ahora levanten la mano los que sí, los papás que tienen a sus hijos en este lugar. Bueno, nosotros los que tenemos a nuestros hijos en nuestro lugar, vamos a levantar nuestra mano bien alta. Y ustedes los que todavía no, y vamos a ponernos de acuerdo. Y vamos a decretar que en este mes de los hijos en victoria, nuestros hijos van a venir a este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, en la ley del acuerdo, Señor, decretamos en este mes, el mes de los hijos victoriosos, Señor, bendición para nuestros hijos, y decretamos que los vamos a ver en este lugar adorando y sirviendo el nombre de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Está muy lejos, ¿no? Estamos muy allá, me parece. Bueno, estoy definido en Dios. Levanta tu mano y decí: en esta noche me defino en Dios. A Él solo adoraré y serviré. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Y vamos a leer un texto en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 8, ¿sí? Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Amén? Levanta tu mano de derecha y decí: estoy definido. Ahora la otra, levanta la izquierda, decí: soy definido en Dios. Sí, Daniel tenía esta particularidad. Daniel era una persona que se había definido en Dios. La gente definida es la gente que está protegida por Dios, es la gente que está respaldada por Dios. Cuando vos estás protegido por Dios, respaldado por Dios, ángeles acampan a tu alrededor, y no solamente que acampan a tu alrededor para cuidarte, sino que te sirven también. Por eso, cuando vos te definís en Dios, cuando vos decís: solamente a Él adoraré, solamente a Él serviré, y lo que vos decís lo avalás con hechos, entonces Dios dice: este es mi hijo, esta es mi hija definida, voy a mandar ángeles que acampen, ángeles que le sirvan, ángeles que vengan con respuestas, ángeles que le den lo que mi hijo está necesitando. Porque ser definido en Dios atrae bendición. Decí: yo atraigo bendición porque soy definido en Dios. Cuando vos estás definido en Dios, dice la Biblia que el enemigo va a venir por un camino, pero se tiene que ir por siete, no por el otro, por siete. Así que viene uno y se va dividido en siete. ¿Sí? Satanás mismo dice que tuvo que irse, literalmente, después que Jesús le dijo bien clarito, le dijo: al Señor solamente adoraré y a Él seguiré. Y dice que Satanás se tuvo que dar la vuelta y dejar al Señor Jesús en paz. Hay gente que es definida, pero es definida por el dinero. Por ejemplo, el que es amarrete, le dicen: es amarrete, es tacaño, o cuando es una otra persona, es codiciosa o es millonaria, la definen por el dinero. A otras personas a veces la define la edad. Mirá al viejo que tenés al lado, a la joven, al niño, estás definido por la edad. Otros están definidos por el sexo. Y a veces por indefinido también. Así que todos nos definimos en algo. ¿Sí? Otras personas, por ejemplo, las definen los acontecimientos. Entonces dicen, esta persona es negativa, esta persona es depresiva, esta persona, ¿por qué? Porque los acontecimientos o las circunstancias que han pasado han definido su vida. Yo tenía una cuñada que le decían nega, y yo no sabía por qué le decían nega. Entonces un día, porque se llama Nidia, nada que ver con el apodo, entonces un día pregunto, ¿por qué no tan negativa que le pusimos nega? Entonces era nega. ¿Por qué? Porque las circunstancias la habían definido como persona. Lo que tuvo Daniel, y es algo muy grandioso, como recién dije, que él fue definido por Dios. Porque él realmente, Daniel, propuso en su corazón, dispuso en su corazón servir a Dios y servir a él solamente. ¿Y qué hizo? Y una persona definida, cuando se define, es peligrosa. Daniel fue peligroso, decirle, voy a ser peligrosa. Y ahora te voy a contar por qué. Una persona definida es peligrosa para el enemigo. Cuando vos, el enemigo, lo que menos quiere es que vos te definas en Dios, que vos tengas una postura, sino porque pensás que vivimos en una sociedad que constantemente desvaloriza, que desafirma, que no afirma a la juventud, que está llena de violencia, que está llena de chusmerío, de crítica. Basta prender la tele a la tarde para enterarte de vida y obra de los demás. ¿Por qué? Porque te entretienen, te distraen, hacen que vos no tengas un propósito. El enemigo no le conviene que vos estés luchando por tu sueño, que tengas, estés definido en Dios, porque él sabe que una persona definida logra lo que se propone. Una persona que sabe quién es, que sabe el valor que tiene, es una persona peligrosa para el infierno. ¿Cuántos quieren ser peligrosos? Yo quiero ser definido en Dios porque quiero ser peligrosa. Quiero ser peligrosa para... peligrosa, altamente, alto peligro, altamente peligrosa. cubrió, tu amor me levantó. Libre, libre, libre soy. Tu gracia me cubrió, tu amor me levantó. Libre. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Libre, libre soy, tu gracia me curó, tu amor me levantó. Libre, libre, libre, me has hecho libre, libre en ti yo soy, comprada por tu amor. Definida es una persona que motiva, que influye. Cuando vos sos definido en Dios, cuando vos sos definido, vos sos influencia. Por eso hoy le voy a hablar ahora esto para las mamás que quieren que sus hijos vengan acá. Vos tenés que ser una mamá definida en Dios. Porque cuando vos te definís y vos les hablás claro a tus hijos sobre Dios, pero lo que vos le decís, vos lo haces. Entonces tus hijos dicen, mamá, lo que dice, lo hace. Y dice, ¿qué le pasó a mamá? Porque mamá, desde que está yendo a esa iglesia, no falta nunca. Mamá, desde que está yendo a esa iglesia, se la pasa, se ríe. Mamá, desde que está yendo a esa iglesia, no sé, pero parece que hasta la cara le cambió. Pero si vos venís a la iglesia, tu vida sigue igual, no te definís, porque un día cae cuando te enfermás al gauchito, cuando te pasa algo, a la bruja de turno, al milagrero de turno, que me tiren las cartas porque no sé, porque entonces tu hijo, ¿sabés qué dice? Y en fin, mamá, ¿en quién crees? ¿En qué? ¿Cuál es tu Dios, mamá? ¿De qué Dios me estás hablando? Definite vos primero para que después yo te siga. Porque una persona definida sabe, es como un barco, sabe de dónde salir y sabe a dónde va a llegar. Y hay personas que hoy vos les preguntás, ¿sabés a dónde va? ¿A dónde quedar? Y dicen, no sé. Hoy le preguntamos a la juventud, le preguntás a algún joven, ¿qué quiere dentro de 5 años? No sé. Como muchos dicen, remisero. No hay proyectos, no saben qué quieren, porque no hay papás definidos, no hay papás que guíen, no hay papás. Dicen que los elefantes, cuando son chiquitos, dicen que son terribles, dicen que rompen todo. Entonces le ponen un elefante viejo, grande, para que los guíe, para que los tranquilice. Y hoy en la sociedad, hoy en casa, en las familias, faltan, ¿sabe qué? Elefantes viejos. Que guíen, que se definan, que digan, este es el camino que yo voy a andar y yo quiero que vos sigas por este camino que yo voy abriendo. Pero hay papás que avanzan y retroceden, avanzan para allá y retroceden, empiezan y se vuelven, llegan hasta acá y vuelven. Entonces los hijos no saben hasta dónde ir, llegaron hasta ahí, tu hijo no va a ir más allá de lo que vos vas. Así que vos tenés que ser un elefante viejo, decirle que tenés al lado, aparte de viejo, sé elefante. Pero no. no, ni por las orejas. No, no, no, tenés que ser un elefante viejo para guiar, para abrir camino, para dar estabilidad, para dar tranquilidad, para hacer, darle a tus hijos esa guía que ellos necesitan. Y no es ser pesada, pastora, no, no, no, no es ser pesada. No, porque mis hijos no quieren, claro, porque si los sermoneás 2 horas, obviamente que se van a ir. Pero una palabra, en vez de el sermón, una palabra de fe, cubrirlos, cubrilo. Cuando vaya algo a buscar un trabajo, anda con toda seguridad porque yo estoy orando por vos. No hace falta un mensaje, no hace falta un sermón. Yo te estoy cubriendo, anda tranquilo. Vos hacé lo que tengas que hacer porque acá vas a ir, la presencia de Dios va a ir con vos. Tenés que bendecir a tus hijos. Si vos querés que tus hijos encontrarlos un día adorando y sirviendo al Rey. ¿Por qué? Porque ellos te van a ver a vos adorando y sirviendo al Rey. Y cuando te vean a vos, van a decir, mamá, a mamá le dio resultado. Cuando yo necesite, yo sé a dónde tengo que ir. Entonces tus hijos saben a dónde recurrir. ¿Por qué? Porque primero lo vio en vos. Porque somos nosotros la vidriera. Decí, soy la vidriera. Donde mi hijo se ve. Porque antes nos decían que somos el espejo. ¿No es cierto? Pero yo digo que nosotros somos más que el espejo. Nosotros somos la vidriera. Porque nosotros en el espejo nos reflejamos nosotros. Pero en la vidriera nuestros hijos pueden ver a Dios. Entonces, a mí, yo quiero que mis hijos me vean a mí, pero que en realidad vean a Dios que habita en mí. Porque si ellos pueden tener a Dios como la imagen de mamá, como la imagen de papá, entonces no van a tener un Dios que castiga, no van a tener un Dios de miedo, no van a tener un Dios, sino que se van a... Papá, obra en esto, algo fluido, algo natural, no hace falta... Amantísimo, excelentísimo, Padre amado del cielo o de la tierra. ¡No! Simple, porque vos así no le hablás a tu papá. Gracias. Voy a poder vender agua ahí. Van a tener una relación con Dios, porque Dios no es una religión. Dios es una relación. ¿Y sabes cómo te relacionas con Dios? Como te relacionas con tu papá. Si vos te relacionás bien con tu papá, vas a relacionarte bien con Dios. Porque nos hicieron creer que oración es complicado, que orar es complicado, que orar es denso, es pesado. No, orar es simple, es hablar. ¿Te es pesado hablar con tu papá? ¿Pesado hablar con tu papá, Vero, que vos tenés a tu papá vivo? ¿Es pesado? Ahora no, dice. ¿Eh? Antes cuando no venía era pesado, no había comunicación. Cuando nosotros no hay una comunicación con nuestros padres, podemos conectarnos con Dios. Por eso nosotros somos la imagen de Dios en la tierra. Y vos la imagen que tenés de mamá y de papá es la imagen que le estás transmitiendo a ellos de Dios. Cuando vos querés saber, por ejemplo, yo te voy a invitar a que hagas esta prueba. Agarrá a una persona y vos pregúntale, ¿cómo es Dios para vos? ¿Cómo es Dios? Y te voy a decir, Dios, te puedo decir, ¿Dios es amor? No sé, Dios, yo creo que Dios castiga. Entonces vos ya sabés cómo es el papá de esa persona. Porque la imagen que vos tenés de Dios es la imagen que vos tenés de tus padres. Hay gente que le tiene miedo, porque Dios castiga, porque Dios pega, porque Dios golpea. Y hay gente que ni le tiene respeto, porque tampoco lo tiene hacia sus padres. Y hay otra gente, como nosotros, que nosotros hemos sido definidos y sabemos que alguien, que Él nos rescató y de dónde nos sacó, y sabemos a dónde nosotros vamos a ir. Y cuando nosotros sabemos que somos definidos, tenemos una imagen, que sabemos que nos podemos caer, pero que Dios nos ayuda a levantar. Y esa es la imagen que le tenés que dar a tus hijos. que vos, hijo, te caíste, pero te vas a levantar. Te equivocaste, aprendé y volvé a levantarte. Te salió mal, volvélo a intentar. No importa cuántas veces, tenés un futuro de gloria, tu destino está escrito y es de victoria. Y todo lo que hagas te va a salir bien. Y ese es el mensaje que tenés que darle a tus hijos para que vean la imagen correcta, para que vean esa imagen que Dios no es una religión, sino que Dios es el papá, es la mamá que tus hijos necesitan. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y dice que Daniel, cuando se definió por Dios, le dijo al rey, al guardia: yo me propuse no comer de esa comida, yo me propuse y te voy a pedir que por favor la respetes, que no me hagas comer de esa comida. Porque las personas definidas en Dios no comen lo que comen los demás. Cuando vos te definís en Dios, vos sos diferente. Por lo tanto, tu comida tiene que ser diferente. Ah, entonces vamos a hacer como otras iglesias que comen, no comen carne. No, no, no. Porque dice, nosotros hablamos de otra comida. Dice que según lo que comemos, es lo que somos. O que somos lo que comemos. Así que, a ver, decía Patty, ¿qué más hay? ¿Qué más, Mirda? ¿Milanesa de napolitana? ¿Choripán, dice el pastor? Bueno, eso es lo que somos, es lo que hay, es lo que comemos, ¿sí? Entonces Daniel dijo: yo no quiero la comida que comen todos. ¿Qué estás comiendo hoy, tu vida? ¿Chumerío? ¿Quejas? ¿Críticas? ¿Problemas? ¿Alcohol? ¿Qué estás comiendo? Porque todas esas cosas llenan tu vida. Si eso estás comiendo, si de eso te estás alimentando, eso te está llenando. Pero nosotros no estamos para comer la misma comida que los demás. La gente definida está para comer algo especial. Estamos para deleitarnos con algo especial. ¿Cuál es ese pan? Se llama Jesús. Y dice la Biblia que Jesús es el pan de vida. Así que Jesús, cuando vos comes el pan, te cambia la vida. Cuando vos comes el pan, te va a cambiar la vida. Dice que después de Daniel comer 10 días, lo vinieron a examinar y lo vinieron a controlar para ver si estaba débil, si estaba más flaco, qué le había pasado. Y dice que lo encontraron más saludable y mejor que los otros, porque había comido una comida especial. Y yo digo que cuando nosotros comemos de esa comida especial, después viene la gente a examinarnos nuevamente. ¿Cómo? ¿No era la loca esa, la que gritaba con los hijos todo el día? ¿Qué pasó? ¿No era la depresiva, esa que estaba todo el día en la cama? ¿Y la que tomaba la noche cuando se quedaba sola? ¿No era esa? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó, Mirta? Entonces, ¿sabes qué le vas a decir? Yo me puse a dieta. ¿Cómo que te pusiste a dieta? Yo cambié porque me puse a dieta. ¿A dieta de qué? A dieta de pan. ¡De pan! ¿Vieron que en las dietas no se puede comer pan? En esta tenés que comer todo el pan. Todo el pan. Y tenés que, le vas a decir, a partir de que me como el pan todos los días, pan a la mañana, pan a la tarde y pan a la noche, porque dice que Daniel oraba a la tarde, a la mañana, a la tarde y a la noche, a partir de eso me siento diferente, porque a partir de eso y esa, ese pan cambió, me llevó de muerte a la vida, me llevó a la me llevó a tenés que llenarte, leer la Biblia, poner una alabanza, Pone un CD. Habla con gente de fe. Pone en práctica lo que se te enseña acá. Entonces vos tenés el alimento, el pan de vida. Tenés el alimento diferente. Si hablas lo mismo y te alimentás de lo mismo que todo el mundo, no vas a marcar la diferencia. Vas a tener sueños de corto alcance. Y vos sos gente especial. Dice que somos hijas del rey. Dice que somos hijos para la honra. Y no podemos estar comiendo. ¿O vos vistes alguno de los que tienen a la presidenta Cristina, por ejemplo? ¿Vos la viste comer un fideo con manteca? ¿Una torta frita? ¿Un reviro? ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque la gente, el rey, come comida de rey. Vos sos gente de valor, tenés que comer cosas que te den valor. No podés estar comiéndote todavía maltrato, no podés seguir comiendo todavía violencia, malas palabras, insultos. Porque si comes eso es lo que va a salir. Somos gente especial. Y cuando vos te definís en Dios, Dios te hace aún todavía más especial. Porque sos portador de su presencia. Dice este templo, esta es mi nueva casa. Y mi casa es especial. Y esta casa se tiene que llenar de su gloria. Porque yo voy a vivir ahí. Y esta casa no puede estar recibiendo lo que recibe las otras casas. Poder puede. Pero vas a quedarte como otra casa. El otro día me decía una persona, porque a mí mucho que el agua no me gusta tomar. Y me dice, tenés que tomar agua. Y es que no me gusta, prefiero tomar otra cosa. Y le digo, no puedo tomar mate, o té, o jugo. Y me dice, no, hacé de cuenta, fíjate esta imagen. Hacé de cuenta de que vos baldearas tu casa con té, con mate cocido, en vez de agua. Eso es lo mismo que tu cuerpo. ¡Wow! A partir de eso empecé a andar con la botellita de agua. Se me reveló. Porque es cierto, si vos querés limpiar tu cuerpo, tenés que tomar agua que barre todo. Y si vos querés limpiar tu casa, tenés que tomar agua. Y el agua de vida es Cristo Jesús. Tenés que comer del pan y tenés que tomar del agua. Y no vas a tener más hambre y no vas a tener más sed. No vas a andar más por el desierto, no vas a permitir un montón de cosas que te hacen daño, no te vas a conectar con gente que te lastima, las vas a poder detectar porque cuando no tenés hambre, cuando no tenés sed, podés elegir. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos terminan la reunión? Y estaba el colectivo y cuando vamos a casa comemos lo primero que encontramos porque estamos locos de hambre. No elegimos, lo primero que hay venga. Testigo de eso. Entonces no podés elegir, porque tenés hambre, porque tenés sed. Pero cuando vos te alimentás del pan y te alimentás del agua, no tenés necesidad de tomar cualquier cosa. Ves lo bueno para vos. Ponete a dieta con Jesús. Comer el pan y toma agua que te limpia. Y vos vas a poder alcanzar los sueños que hay. ¿Sabés qué? Dios va a respaldar. Dice que Daniel le dijo al rey, yo no voy a inclinarme ante tu estatua. No voy a adorarla. Aunque vos me tires en ese horno, yo sé que mi Dios, si quiere, puede sacarme. Que Él puede sacarme de ese horno. Él no dijo me va a sacar. Pero si aún así no me saca, a Él solamente serviré y a Él solamente adoraré. Bendeciré tu nombre, Señor Jesús. bendeciré tu nombre, Señor Jesús. Tú eres digno, digno de mi adoración. No importa lo que pase, te bendeciré, Señor. Bendeciré tu nombre, Señor Jesús. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. No importa lo que pase, te bendeciré, Señor. Tú eres digno, digno de mi adoración. No importa lo que pase, te bendeciré, Señor. Te bendeciré, Señor. Te bendeciré, Señor. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Tenemos que definirnos. Tenemos que definirnos en esta noche. Yo ayer le decía a una persona, no te puedes sentar cómodo. O te sentás en una silla o te sentás en la otra. Pero cuando te sentás en el medio, estás incómoda. Yo digo, yo nací con un propósito y quiero alcanzar todos mis sueños. Y yo creo que cada uno de nosotros quiere alcanzar sus sueños, tiene anhelos de encontrar la felicidad, de vivir feliz, porque es con el deseo que nacemos todos los seres humanos. Y yo creo que una persona definida va a buscar su felicidad. No importa lo que pase, no importa lo que venga, va a buscar como sea la felicidad. Cuando una persona se define y se sienta en la silla con Dios, porque vos te definiste, Dios te respalda, Dios te promete seguridad, respaldo, bendición, que el bien y la misericordia te van a seguir, dice, todos los días de tu vida. Pero hay gente que no elige la silla esa. Hay gente que decide por la otra. Y a veces te llevas a preguntar, ¿por qué elegimos la otra? Y es peligroso. O no sé si es peligroso, no sé si creo que hay gente que no saca cuentas. Porque cuando yo me elijo la silla de Dios, Dios me da todo. Por solamente serle fiel y servirle. Cuando te sentás en otra silla, tenés que hacer lo mismo. Ser fiel y servirle. Pero después te pasan a cobrar. y de ahí tenés pérdida. En cambio, con Dios es todo ganancia. Pero aún así, la persona que se sienta en la otra silla recibe bendición, porque es una persona definida en su Dios, pero definida. Pero cuando vos estás en el medio, ninguno de los dos, un día acá y otro día con la tarotista, te sentaste en el medio. ¿Y sabes qué? Yo siempre digo que yo quiero que Dios me bendiga. Y el que está en la otra silla dice, yo quiero que Dios me bendiga. Aunque sea el otro Dios. Pero si estoy en el medio, no hay bendición. No hay bendición. Porque o te bendice uno o te bendice el otro. Dice mi Biblia que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Dice la Biblia que prefiero que sea frío o caliente. Porque si sos tibio, ya todos sabemos lo que pasa. O sea, que ni Dios ni el diablo te quieren. Dice la Biblia eso, yo no lo digo. Así que yo digo, si vas a servir a Dios, servilo, adorale y seguile con todas tus ganas, con todas. Y si vas a elegir al otro Dios, aunque después te dé pérdidas, sabe que por lo menos bendiciones también vas a tener, aunque después vas a cobrar. Pero vos tenés que estar definido para recibir bendición. Solamente las personas definidas reciben bendición. Cuando saltás como las ramas de acá para allá, las bendiciones no vienen. Dios quiere gente definida. Gente que diga, Señor, solamente tú eres mi Dios. Y no solamente, dice que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, decían, los discípulos decían, Jesús, la gente dice que vos sos, dicen esto, aquello y lo otro. Y Jesús le dice, ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro dice que le dijo, yo creo, yo digo que vos sos Cristo. Entonces Jesús le dijo, bien, Simón, hijo de no sé cuánto, porque no me lo acuerdo. Y después le dijo, Pedro, en ese momento que Pedro lo reconoció, Jesús le cambió el nombre. Porque primero en el principio del versículo lo llamó por Simón. Y siguió hablando más y le dijo, Pedro, sobre vos voy a edificar mi iglesia. Vos vas a tener el poder de atar y de desatar. ¿Sabés por qué? Porque una persona definida, una persona que sabe en quién cree, una persona que se le ha revelado en su interior que solamente el Dios, al único Dios voy a servir y solamente a Él voy a seguir y solamente voy a Él reconocer, entonces Dios te reconoce y Dios te cambia. Y los cambios que vos esperás en tu familia, y los cambios que vos esperás en tus hijos, y los cambios que vos esperás en tu economía, los cambios que vos esperás en tu casa, los cambios que vos estés vienen a tu vida. ¿Por qué? Porque hay alguien que ha sido bendecido, porque hay alguien en su vida. Gente que se va a definir a pesar de, que se va a mantener definido a pesar de, porque Jesús no es el milagrero del momento. O te sirvo, Señor, si me das, como no me sanaste, no te sirvo. Eso no es definición. Si me conviene, porque ahora gano poquito, entonces ahora, Señor, te ofrendo. Pero ahora no, porque esto es mucho. Entonces esto no te ofrendo. No, porque es cerquita la iglesia. Me queda la vuelta de casa. Entonces voy. Pero cuando tengo que, no, tomar el colectivo, esperar ahí media hora que los colectivos no me paran, no, me quedo en mi casa. Eso no es una persona definida. porque una persona definida sabe que la bendición está. Sabe que cuando se mueve, Dios se mueve. Y sabe que cuando se mueve y cuando decide servir y cuando decide adorar y suelta su adoración al Rey, el Rey le reconoce y el Rey le da los milagros. Hoy dejaré mis cargas y continuaré. Pasado es aquello que yo ya pisé. Tu luz me alcanzó, mi ser me iluminó. Ahora sé dónde voy, sé dónde voy. Caerán 10,000 y a mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, en ruta 200, barrio La Rocoda, Marcos Paz. Dejaré mis cargas y continuaré. Pasado es aquello que yo ya pisé. Tu luz me alcanzó, mi ser me iluminó. Ahora sé dónde voy, sé dónde voy. Caerán 10,000 y a mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. Tropezaré, mas nunca me caeré. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011-15-41-91-32-91. Mas nunca me caeré, estoy firme en ti. Caerán 10,000, de mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. Hay hijos que Dios está trayendo a este lugar. Hay padres que Dios está trayendo a este lugar. Solamente porque te has determinado. Porque cuando hay un determinado, el enemigo huye. Cuando hay un determinado, cuando hay una persona definida, conquista los sueños, logra los deseos de su corazón. Y Dios dice, te lo voy a dar, te los voy a entregar, te los voy a dar. Solamente si me adoras, simplemente si me proclamas rey, simplemente si te sientas en la silla, si te sientas conmigo, si comes del mejor pan, si te alimentas de mí, dice el Señor, puedo hacer que tu vida sea transformada, puedo llevar tu vida de la muerte a la vida, puedo llevar tu familia destruida a una familia restaurada, puedo llevarte de la depresión a la alegría, al gozo. Si te determinas, si te defines, dice el Señor, si te defines a seguirme, si te defines y te decides a adorarme, a seguirme, a crecer, a avanzar, dice el Señor, vendré con honra, dice el Señor, vendré con honra sobre aquellos que me honran. Sí, Señor. Y si Hoy, Señor, me defino. Hoy soy una hija definida, soy una mamá definida, un papá definido. Señor, hoy yo declaro que las definiciones vienen a mi vida, que determinaré una cosa y eso va a ser firme. Hoy me determino a servirte, a adorarte, y hoy activo en mi vida ángeles que traigan el milagro que estoy necesitando. Hoy declaro que yo y mi casa te serviremos y que solamente a ti adoraremos. Dale un aplauso al Señor. Sí, Señor. Santo. que tenés al lado y decirle: definite, definite, porque los definidos atraen el milagro. Amén. Definite por tus sueños, determinate a avanzar, a levantarte, a ir por más, a conquistar. Que los problemas, el desánimo, que el dinero queden de lado, porque Dios es más. Amén. A los definidos Dios les suelta los milagros más grandes. Amén. ¿Cuántos quieren los milagros grandes? ¿Cuántos quieren lo grande? Dios lo tiene para los definidos. Dios tiene eso para solamente para los que se definen. La salvación es gratuita, pero las bendiciones son para los definidos. Amén. Gloria a Dios. Saluda al que tenés al lado. Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antunes, del Ministerio Presencia de Dios, Marcos Paz. Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas, en Avenida Doctor Marcos Paz, 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook, Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.